Hola gente, les habla Paul, presentador de Podcasteando en castellano, desde la pequeña ciudad de Würzburg, en Alemania. Les doy la bienvenida al primer podcast panmundial. ¿Existe la palabra? Sobre música de artistas latinos. En este podcast vamos a presentar artistas de países latinoamericanos, desde los más reconocidos hasta aquellos que ni su mamá conoce. Todo lo bueno, lo bonito y lo barato. Lo típico, lo clásico, lo estridente, lo moderno, lo radical. Todo lo hecho en el A tiene su espacio en Podcasteando. También le vamos a presentar artistas de otras regiones que tienen influencias latinas. Así, artistas latinos en el exilio y todo lo que tenga que ver con nuestra música. Les voy a contar un poco sobre el proyecto, a ver si les interesa. Este podcast es grabado en tres idiomas. Además en español, en inglés y en alemán. La idea de este podcast se me da después de darme cuenta de cuántos artistas de talento hay en Venezuela, mi país, que no son conocidos sino localmente. Hace unos meses, con el lanzamiento de iTunes o iTunes 5, con directorio de podcast, fue que me di cuenta del potencial de esta vaina, chicos. Cualquier idiota con un micrófono y una idea tiene la posibilidad de darse a conocer, de darse a escuchar, y con una audiencia potencial de millones de personas. ¿Qué mejor forma de dar a conocer a este pocotón de gente, mucho más talentosos que yo, por supuesto, que andan de bar en bar tocando en fiestas privadas y verbenas, que por un podcast? Es por eso que nace Podcasteando. Acá es cada solista, grupo, cuarteto o lo que tú quieras de garaje, un artista de talla mundial. Acá cualquier tipo de músico tiene un espacio para presentarse al mundo y ser descubierto, no solo por millones de escuchas, sino por empresarios y disqueras. ¿Y cómo pongo mi banda en Podcasteando? Coño, qué nombre tan difícil elegí, carajo. ¿Y cómo pongo mi banda en Podcasteando? Te puedes preguntar. Pues me mandas un Emilio a podcasteando@gmail.com. Gmail, para los que no hablan English, es Gmail, ¿ya? Y me cuentas de qué se trata. Me mandas un par de pistas en MP3 o por CD por correo si te da la gana y estás online. Claro, si no apestas, horrible, ¿no? Y la iniciativa fue, muy a mi sorpresa, apoyada inmediato por bandas a nivel nacional en Venezuela, que es donde comencé a reclutar gente. Incluso las más reconocidas y queridas de todas. De hecho, la primerísima banda en autorizar material para el programa fue nada más y nada menos que Desorden Público, que es una banda que a mí me llega. Me llega hasta el fondo del dedo gordo del pie derecho, porque son geniales. Y de Desorden, damas y caballeros, de América Latina para el mundo, con amor y ritmo, allá cayó. ¡Súbele las cornetas, papaito! Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. sin saberlo ese va a cobrar. Mala paga, ¿quién lo manda? Blanca, se le veía en la cara. Cara, pagó esa cuenta. Cuenta, que amaneció en la cera, cera. Coca loca, que el pez muere por la boca. Y a veces por la nariz. Se pierde, no regresa, no regresa pa' su casa. A cruzar la esquina, carro de pastillas pa' la acera. Y una perdida vagabunda la espalda le alcanza. Culminante. Ahí quedaste. Mancha la calle, mancha la historia. Mancha de lágrimas incoloras. La ciudad madre que llora inconsolable. Ay no, ay no, ay no. Carajo, no me digan que eso no estuvo bueno. Ah, qué gustazo esa canción. Para los no venezolanos que no conocen, Allá Cayó es prácticamente el himno de Desorden Público. Quien les dije tiene un espacio muy especial en mi corazón, porque yo crecí oyendo esta vaina. Como esto se trata más que nada de un intro para el programa, los voy a dejar con las ganas de más Desorden y otros grupazos como este. El próximo programa les contaré más de esta genial banda de ska criollo, de su música y éxito que poco a poco se ha vuelto internacional. No dejen de escribirme y saludar, me alegra recibir sus Emilios y recomiéndenme cualquier banda que ustedes quieran, que conozcan, por favor corran la voz, que aquí todo el mundo será publicado. Solamente tienen que darse el esfuerzo de ponerse en contacto conmigo. Y me alegro un mundo de recibir sus correos electrónicos. Un saludo para todo el mundo. Pórtense mal. Pásenla bien. Chao.